La gallinita Josefina vivía en su corral feliz, hasta que un día sin quererlo se volvió loca por el pis. Hoy es la mejor bailarina que se conoce por aquí. Ya no le gustan los gallos, ya no quiere poner huevos, solo quiere bailar pis. Es el pis de la gallina, el que yo les canto así. Ya lo baila Josefina con saltura y frenesí. Su comadre Carolina se fueron juntas a bailar con el compadre Papagayo que se acababa de casar. Bailaron todita la noche y dieron mucho de tomar. Estuvieron muy contentos, pero al pagar la cuenta solamente bailó Twist. Es el pis de la gallina, el que yo les canto así. Ya lo baila Josefina con soltura y frenesí.